Bandeja de entrada de la especia melange. Introduzca su clave y nombre de inicio de sesión. Si aún no es usuario de especia melange, regístrese ahora. Usted está a punto de enviar información a la red. ¿Desea continuar? Información del perfil de usuario. Nombre y apellidos. ¿Está seguro de que desea continuar? Nacionalidad y profesión. Elija una. Está mintiendo. No falsee sus datos. Aún está a tiempo de interrumpir la conexión. Aficiones y miedos. ¿Realmente desea continuar? Color de ojos y secretos inconfesables. La información aún no ha sido procesada. ¿Desea interrumpir la conexión? Frustraciones y traumas infantiles. Haga clic en cancelar para desconectar ahora. El cuestionario está completo. Usted está a punto de mandar información a la red. Ha tenido tiempo suficiente para pensarlo. ¿Desea continuar? Sus datos están siendo transferidos al servidor central. Por favor, espere. Aún puede cancelar. Le quedan aproximadamente 10 segundos. Tiempo restante aproximado para entrar en la especia, 5 segundos. Después no habrá marcha atrás. Reaccione. Enhorabuena. La operación se ha completado. Ya es usted un nuevo usuario de la especia melange. Te lo advertí. Ahora ya estás en nuestras redes. Tú lo has querido. La sala de operaciones estaba al completo, con todo el staff de peces gordos dentro. El humo de sus habanos había creado en la habitación una capa de neblina blancuzca y se levantaba sobre sus cabezas, como una frontera espesa entre sus cerebros y el techo metálico y cableado de la estancia. Entre esa espesura, decenas de monitores encendidos y gráficos iluminados con múltiples colores, entre los que predominaba el verde, seguían su tarea de control, escrutinio y prospectiva. El general de 4 estrellas gruñó. Debemos seguir con nuestra estrategia, sin darles descanso, sin dejarles resquicio. ¡Bombardeos de saturación! ¡Saturación! ¡Saturación! Afirmativo, saturación. ¡Bombardeos de saturación! ¡Bombardeos de saturación! Y el resto de mandos oficiales, como una sola voz, repitió al unísono la misma letanía, como si recitasen un mantra. Todos estaban de acuerdo y se sentían muy satisfechos de los logros alcanzados. En la terminología militar se habla de bombardeo de saturación cuando se decide arrasar al enemigo o a un área concreta donde éste se asienta. Se disponen todos los artilugios de fuego, artillería ligera y pesada y bombardeos desde el aire. De una manera que cuando se da la orden de disparar contra la zona determinada, esta quedará arrasada en toda su extensión. Por supuesto, la táctica suele producir un gran número de bajas civiles inocentes, pero no importa. No importa puesto que el objetivo de destruir o en el peor de los casos, inutilizar al enemigo se considera superior a la vida de personas insignificantes para la marcha de la historia, de quienes se consideran sus propietarios. Este tipo de ataque es susceptible de usarse en la guerra psicológica. De hecho, se utiliza cada vez con más frecuencia, dado que tan importante es ya la guerra propiamente militar como la denominada guerra cultural. El objetivo, entonces, son los cerebros. Especia melange. Saturando. especia melange. Especia melange. Especia melange. En Radio 3. Por las escaleras. Melange. En espiral. Radio 3. Alrededor de la médula. Especia. En el cuello. Radio 3. En el lóbulo de tu oreja. Melange. Abocados. 3. Dentro del oído. La especia. Hasta la nuca. Melange. El cerebro derretido. Especia melange. A sorbitos. Melange. Déjanos. Julio recorta las letras del periódico. Las hace pedazos. Fragmentos. Más todavía. Las pone sobre una cucharilla de postre. A Julius le encantan los postres. Le acerca el mechero. La piedra hace saltar la mecha. El gas se enciende. La llama brilla entre el naranja y el azul. El fuego va calentando la cara convexa de la cucharilla. Los pedazos negros de letra de periódico se van derritiendo. Los fragmentos arden. Ya están líquidos. Justo en su punto. Julius coge la jeringa. Coloca la punta de la aguja en el liquidillo viscoso. Y tira del émbolo. Un fondo de radio desintonizada le sirve a Julius de banda sonora para su ritual narcoinformativo de todos los días. El vacío se ha hecho en el cilindro de plástico de la aguja, pero el liquidillo viscoso se resiste a ser absorbido. Al final, la física cumple con su cometido y el vacío se llena, de súbito, como si fuera un escupitajo, una flema. La mancha negra ocupa la jeringa. Por fin, Julius empezaba a impacientarse. Empezaba a impacientarse. Empezaba a impacientarse. Una palabra comprensible se escurre entre las interferencias de la radio. Honestidad. A Julius se le escapa una risilla nerviosa. Ya falta poco. Con cuidado deja la jeringa cargada sobre la mesa. Se sube la manga de la camisa. Se enrolla la goma. La estira. Muerde un cabo y estira todavía más. Los dientes apretados. Las encías sonrosadas. El corazón, como todos, partido en cuatro trozos. Un tono azulado asciende hacia la piel, la sangre ingurgitando la vena. La mano libre recoge la jeringa, el pulso firme, el mono a punto de calmarse. Los fragmentos se volverán a romper, a estallar. La aguja se apoya en la piel, debajo está la vena, un pinchazo, apenas dolor y listo. Los dientes se relajan. La goma se suelta. Julius vuelve a estirar del émbolo. La sangre se mezcla con la mancha negra. Está en su sitio. Por fin, Julius ya no aguanta más. Es el momento de su dosis diaria. Hasta el fondo. Todo. Dentro. Julius tiembla. Prensa en vena, titulares duros. Un auténtico chute de honestidad. La flema negra ya recorre las venas de Julius, de una a dos, manchándolo todo, ennegreciendo hasta el último rincón. Los fragmentos corren, se multiplican peor que una metástasis. Julius se fragmenta. La información cumple su misión. Julius se evade. Ya no existe nada coherente, nada entero, nada lógico. Solo fragmentos. Julius ve visiones. George, candidato al Nobel de la Paz. Parece que Camilo puso de moda mearse en el premio noruego. La culpa de lo de Bolivia es que no hay más niños apadrinados por Intervida. Thomas Miller, él, a punto de morir asesinado por la primera democracia mundial y dueña del universo entero. No, perdón, eso no existe. Alguna de las letras estaría adulterada. Thomas Miller, él no existe, no es negro, no va a ser asesinado por nuestros amos. Te lo juro por Olga. Julius babea feliz. Qué placer drogarse por solo 90 céntimos al día. Por fin algo al alcance de todos los españoles. Y españolas. Y Julius lo quiere todo para sí. Más flemas negras. Más fragmentos. Todo a trozos. La vena de Julius palpita. Julius cada vez necesita más. Tampoco importa. Nos dan todo lo que necesitemos. Nos quieren tanto. Nos quieren tanto. Tanto. También a ti. Y a mí. Y a todos. También a Julius. Por eso, cuando enciende la tele, tiene toda la nieve que quiere a su disposición. Le basta con esnifar. Julius estremece. Qué placer. ¡Qué felicidad! Manténgase al alcance de los niños. La nariz de Julius es una pista de slalom gigante. El cerebro de Julius son trazos de mil colores, sonidos estridentes, luces deslumbrantes. La fragmentación lleva a Julius a la extenuación. Ya no puede con tanto placer. Ni un solo pensamiento. Ni un pensamiento. Ni uno. Atención, señoras y señores, Julius Melange apuesta que será capaz de alimentarse a base de medios de comunicación y no emitir ni un solo pensamiento coherente mientras tanto. Nos guste o no, las mujeres viven más que los hombres. Prueba superada. Julius ha vuelto a ganar el concurso. Ramón le besa en la boca y se bañan juntos en la gran pecera. El dinero del premio lo donará a alguna fundación del poder. Julius llora de alegría y para colmo Troconiz va y cuenta un chiste. Julius cae al suelo derribado de la risa. Julius babea babas mediáticas, llenas de nieve y flema negra, de interferencias y de banners publicitarios. Alfredo le limpia las babas. Así pasaron las cosas y así se las hemos contado. Palabrita de niño Ernesto. Esto ha sido todo por ahora. Pueden seguir enganchados en todos los medios de comunicación a su alcance. Y no olviden superinformarse, superdrogarse y superdefragmentarse. Anda, Julius, vete a la cama, que ya has tenido bastante por hoy. Julius, por Dios, no te fumes el libro de Mikkel. Déjatelo para mañana. Still I'm for rain. of ships and missed your order seaplanes still at parade, fireflies and hotels, really. Rocks and stones and empty bottles, open windows, poison, dirty planes, still at parade, straight bullets and fucking figures, but she never paints one, two, three, she never paints one, two, three, she never wants to paint me. She never wants to paint me. Crisis económica, crispación política, amenaza fantasma. Vino a la realidad, orejas de pega, Tom Vinilo. Haz como que les oyes. Y buenas tardes. Yo voy a beberme la cerveza ya, ¿eh? ¡Para, niño! Oye, ¿a quién va a mear? ¿Alguien tiene un piti? ¿Alguien tiene un piti? No. ¿Tiene un piti, Juani? ¿Qué te apuestas? ¡No, pero! Oye, espera, espera. ¿Va a empezar ya o qué? ¿Me da tiempo? No, no, pero tiempo, ¿eh? ¿Un piti? ¿Un piti? Pero que esté fría. ¡Está fría, tío! ¿Alguien quiere una cerveza? Sí, sí, por ahí. ¿Pero cuántas vas a comprar? ¿Cuántas cervezas? Siete. ¿Vosotros cuántas queréis? Siete para mí. ¡Patatas! Ahí los tenemos. Tarde de sábado. Típica reunión de amigotes sin otro horizonte que el que muestra la pantalla. Ellos no lo saben, pero sus cerebros se ven golpeados cada día por balas invisibles que les perforan dulcemente y cuyos efectos postraumáticos condicionan sus comportamientos. Miles y miles de nuevas imágenes, nuevos estímulos, nuevos dioses. Sus mentes están tan cebadas que necesitan más y más novedades y llegan a apreciar los contenidos malos porque previamente se les han suministrado los peores. Los impactos de los bombardeos cotidianos de saturación son tan brutales que es imposible que consigan salir indemnes. De hecho, nadie sale indemne. Esto parece a fin de año, macho. Están poniendo anuncios. Pero qué pasa, tío. Mira, ese comentario inteligente, Juanillo. El partido empezó. Sí, yo que sé, cualquiera sabe. Si nos dejamos la peli, aquí no vamos a ganar regalos. Pero qué peli, tío. ¿Y por qué no ponemos un rato la rayita? Quizá uno de los aspectos más irónicos de la lucha por la supervivencia, bueno, según aseguran los profesores Robert Kube y Mihaly Csikszentmihalyi de la Universidad de Chicago, es lo fácilmente que los diferentes organismos sobre la Tierra pueden resultar dañados a causa de su deseo. Me explico. Por ejemplo, la trucha pica el cebo en el anzuelo del pescador, ¿no? Y un ratón mismamente cae en la trampa atraído por el queso, ¿no? Pero al menos estas criaturas tienen la justificación en su comportamiento, ya que la lombriz y el queso son fundamentales para su subsistencia, y además es tan rico. Pero en el caso de los seres humanos, raras veces podemos refugiarnos en estos consuelos. A pedazos. Básicamente, a pedazos. Muñecos a trozos, con perfecto aire de personas. Con cerebro, incluso. Cerebros como pelotas montables de un huevo Kinder. Cerebros montables y, sobre todo, desmontables. Unas cuantas piezas que podrían llegar a encajar perfectamente y formar cerebros sólidos, poco maleables, difíciles de malear. Pero no encajan. Estas piezas no encajan porque tienen los bordes mellados. De todas partes les disparan chinitas camufladas de información. Información a perdigones que impacta en cualquier parte del cerebro y se incrusta en él de forma caótica, destrozando la armonía de las piezas e impidiendo la correcta ordenación de los cerebros, que se vuelven frágiles, maleables y maleados. Conocimientos desmembrados que no van a ningún sitio. Pero estos muñecos a trozos se desenvuelven perfectamente en su entorno. Con los cerebros minados celebran en voz muy alta su sabiduría. A la mínima oportunidad, abren sus bocazas de hiena y sueltan cuanto tienen en la cabeza para deslumbrar a otros muñecos con menos perdigones o con tantos perdigones que ya no pueden razonar. Los muñecos más débiles encumbran a los más bocazas y de repente son presidentes de gobierno, directores de un banco o dueños de un gran grupo de comunicación. Francotiradores, potatos con el cerebro hecho pedazos, dinamitando furiosos los otros cerebros. Que no se den cuenta, que no nos hagan ni pizquita de sombra, que no nos vayan a mover de donde estamos. Quienquiera que fabricase estos muñecos con aire de personas se aseguró bien de que no pudieran ordenar sus pensamientos. Olvidó conscientemente añadirles la tecla de defragmentar. Pero los cerebros troceados tienen una gran ventaja. Con un golpe seco se despedazan. Será víctima de un secuestro. Pedirán por el rescate $500,000. Por hacer la llamada y recoger el dinero, pagaré el 10%. ¿Aceptas? Parece fácil. Seducción letal. El domingo por la noche, estreno en la primera. Y vaya con el del espectador. Sabe exactamente qué está ocurriendo. Uh-huh. Y lejos de dejarse manipular, educar, informar, culturizar y o advertir, es él quien manipula el medio para imponerle sus preferencias. El espectador conecta el televisor para desconectar. Por el contrario, se produce algo así como un fallo de pantalla en cuanto en el flujo de la emisión aparece un contenido que le obligue a recordar el mundo exterior. El espectador queda desconcertado. Se frota los ojos perplejo, se pone de mal humor y pulsa el mando a distancia. Este es el plan. Mi hijastra será víctima de un secuestro. Pedirán por el rescate $500,000. Por hacer la llamada y recoger el dinero pagaré el 10%. El espectador queda desconcertado. Se frota los ojos perplejo, se pone de mal humor y pulsa el mando a distancia. Este uso resuelto y consciente exige que de una vez por todas se le tome en serio. La televisión es utilizada primariamente como método bien definido para un placentero lavado de cerebro. Proporciona una higiene individual, es automedicación, es la única forma universal y masiva de psicoterapia. Es la aproximación técnica al nirvana. El televisor es la máquina budista. La televisión es la aproximación técnica al nirvana. Es la máquina budista. No insista, por favor. En este sentido, sería absurdo poner en duda la necesidad social de este medio. Quien quisiera suprimir la televisión debería tener en cuenta las alternativas de que disponemos. Le he dicho que no insista, no va a conseguir cambiar de canal. Alternativas a la televisión de que disponemos. Aquí habría que pensar ante todo en el consumo de drogas, desde el somnífero hasta la coca, desde el alcohol hasta los betabloqueadores, desde los tranquilizantes hasta la heroína. Frente a la química, no cabe duda de que la televisión es la solución más elegante. Intente escuchar, porque no va a poder callarme pulsando las teclas de su mando. Frente a la química, no cabe duda de que la televisión es la solución más elegante. Si pensamos en los costes sociales y en los llamados efectos secundarios, habría que admitir que el usuario de este medio ha tomado una sabia decisión. Y no hace falta mencionar otras soluciones como el automóvil utilizado como droga, la delincuencia, la psicosis, la locura homicida y el suicidio. Tranquilícese, por favor. Colóquese a un niño de 6 meses delante de un vídeo en marcha. Por razones puramente fisiológicas de su cerebro, el lactante es incapaz de descomponer las imágenes y descodificarlas, de modo que ni siquiera cabe plantearse la pregunta de si significa algo para él. A pesar de ello, e independientemente de lo que pueda verse en la pantalla, las manchas multicolores, luminosas, centelleantes, despiertan en él un interés duradero, íntimo, cabría decir voluptuoso. El aparato de percepción del pequeño está maravillosamente ocupado. El efecto es hipnótico. Imposible decir qué ocurre en su interior, pero los ojos del bebé, en los que se reflejan las imágenes de la pantalla, adoptan una expresión tan arrebatada y despreocupada que nos vemos tentados a calificarlo de feliz. Ya he terminado. Ahora puede cambiar de canal. Adelante, cambie de canal ahora. Vamos, pulse las teclas de su mando. Haga algo, por Dios, reaccione. En fin, yo ya he terminado por hoy. Thank you. Hábitos de lectura. Las recetas médicas, los envoltorios de los paquetes de aceitunas, el plástico de los Hugus, el bote de Colón y la composición química 330 de la salchicha de Frankfurt e acidulante, estimulante conservante, en varios idiomas para aprender cómo se dice azúcar en checo y en húngaro, en italiano y en samoano, para registrar las lenguas de origen latino y las eslavas, las cajas de cerillas, el dentrífico... Todo lo leemos por aburrimiento o por interés, porque estamos sobre la taza del váter o mientras nos tomamos un refresco esperando a los amigos. Necesitamos, tenemos que leerlos. El pueblo tiene necesidad de saber. ¿Cómo se atreven los políticos, los literatos, a decir en la prensa que el pueblo no lee? Se lee y mucho más de lo que se comenta en los diarios. Pero los políticos claman al cielo por las pobres estadísticas registradas. A la cola de Europa, fíjese usted. ¿Qué nos van a interesar Carmen Rigal o el último Gala, Martín Gaite o Javier Marías? Pero hombre, no sea usted ignorante. Hoy estamos más atentos al proceso de fabricación y a la composición del jabón que a la curtida narrativa moderna. Nos interesa cada detalle de la etiqueta como si al leerla o mirarla estuviéramos entrando en un mundo desconocido que no ofrecen los libros, la sabiduría. El detalle o el dato son diamantes en una conversación de estupideces. Y así nos vamos haciendo entendidos en vinos y bricomanes de salón, especialistas en etiquetas, blanca o negra, roja o con motitas amarillas. Veterano, el sabor que apunta. Los literatos, me río de los deliteratos. Delitos de la palabra es lo que llevan a cabo. El bestseller no está en las listas de venta de la feria del libro, sino en el súper de la esquina. Curiosamente, no tiene forma de libro, sino de pasta dentrífica. Extrañamente, no te limpias los dientes con ella. Es el cartón reciclable el que posee nuestra pizca de poesía cotidiana. El envoltorio adquiere calidad de machado o azorín. ¿Y quién escribe eso? Las listas de composiciones, los químicos y acidulantes. Es posible que oscuros literatos de Palencia y Córdoba, fascinerosos de la palabra, que no saben que son más leídos que los libros de Umbral o de La Freire, si nos levantásemos en armas. Ya verían ellos lo que son derechos de autor. Pipas de girasol, palomitas, Coca-Cola... Refrescos que emulan al más pintado de sus escritores, Cafés La Estrella, directamente de Colombia, tueste torrefacto en barrica de roble con retrogusto palatino. Rochester CA, registro número 245874, Made in Spain. Verdaderas acupunturas de datos merodean nuestro colador. Y el agua se escurre dejándonos secos. Listos para entrar a fuego lento a la sartén. Cuanto más agitada, cuanto más sin objeto e irracional es la lectura de nuestro tiempo, tanto más notable me parece. Estamos a infinita distancia del reposado amante de las bellas letras, del lector de novelas de una época anterior, más sosegada. Precisamente en virtud de su carácter febril, de su falta de selección, de su incansable dejar de la mano el libro que se está leyendo, me parece que la lectura es en nuestro tiempo una actitud digna de estima, un gesto. No me estoy refiriendo a quien quiere leer algo determinado en unos libros determinados. Hablo de quienes leen libros enteramente diferentes, sin un plan determinado, cambiando incesantemente, raramente descansando en un solo libro. Estos lectores prefieren los periódicos a los libros, y aunque no saben con precisión qué es lo que buscan, no es con toda seguridad poesía, sino informaciones superficiales, momentáneamente tranquilizadoras, la exposición de hechos reales, de verdades fácilmente comprensibles. Pero yo sé que esto es solo apariencia, porque buscan más, buscan algo diferente, estos cientos de miles en los miles de libros que pasan de mano en mano hasta que se desencuadernan. Buscan algo diferente de las cosas concretas, de las teorías de corto aliento que flotan en el aire y les ofrecen un libro tras otro. Bueno, pero no se les da una dialéctica lo bastante sutil que les fuerce a preguntarse y a responderse qué es lo que buscan. Ninguna visión global, ninguna capacidad de síntesis. Lo único a través de lo cual pueden expresar lo que ocurre entre ellos es el gesto elocuente y mudo con que dejan un libro apenas abierto y abren otro nuevo. Buscan de libro en libro lo que no puede darles el contenido de ninguno de ellos. Buscan algo que pueda enlazar en uno todos esos contenidos. Buscan algo supremamente espiritual. Buscan algo que los ate con el mundo más fuertemente que ninguna otra realidad. Y que al mismo tiempo los libere de la presión del mundo. Buscan un yo en cuyo seno pueda descansar tranquilo su yo. En una palabra, buscan el embrujo total de la poesía. Número 1. Lo primero que casi todo el mundo hace al entrar por la puerta de casa es dirigirse al salón. Seguidamente y sin reflexionar siquiera el acto, enciende el televisor. En un porcentaje bastante inferior, pero también digno de estudio, lo que se enciende es la radio. La casa nunca está en silencio. La persona necesita escuchar voces, necesita el ruido. Necesita sentirse acompañado. La persona necesita huir de la soledad que le proporciona lo que considera un triste silencio exterior. La persona necesita droga en forma de ruido para su tranquilidad interior. Dato número 2. Telefilm, película producida exclusivamente para su distribución y emisión en televisión. La industria cinematográfica norteamericana considera que el tiempo máximo que debe transcurrir entre el comienzo del telefilm y el momento en el que el espectador ha de tener claro de qué va la película es de 2 minutos. Está comprobado que si en ese tiempo el espectador no ha encontrado el enganche, cambia de canal. El guionista ha de estar sujeto obligatoriamente a esta máxima de mercado. Dato número 3. El tiempo medio en que una persona que zapea con el mando de su televisor permanece en cada canal no supera los 10 segundos. El espectador con su mando fabrica su propio programa televisivo, plagado de frases e imágenes del todo incoherentes, eso sí, muy, muy, muy, muy rítmicas. Dato número 4. El estatismo aburre. El estatismo aumenta la sensación de soledad. El estatismo aumenta el sentimiento de inseguridad. El estatismo obliga a pensar. El estatismo obliga a la reflexión. Conclusión del publicista, el productor televisivo, del que vende, del que tiene el dinero, del que nos inventa una imagen de libertad. Que no piensen. Bombardeo. Saturación. Movilidad. Técnica militar de acoso y derribo a las mentes débiles. Mundos felices de Yuppie. Saturación, movilidad, bombardeo, derribo, control. Mundos felices para vidas incompletas. Dato número 5. La movilidad es buena. La movilidad hace no pensar. La movilidad cansa y así dormimos mejor. Por lo tanto, y como conclusión, saturación, siempre saturación. Saturación, siempre saturación. Y tómese las pildoritas que le recetamos, no lo dude, le curará. Le curará, pero sobre todo, crea que lo hará. Entran todas las frustraciones del ser humano. Flexus 6. El concepto terrorista. De vez en cuando. En especie melange. Damas y caballeros, abróchense los cinturones. Si les aprietan demasiado, vomiten en las bolsas de plástico. Lo que va a pasar a continuación puede herir sensibilidades y psicomotricidades. Damas y caballeros, Tom Vinilo presenta Rinoplastia. Rinoplastia, la última creación de Tom Vinilo. Rinoplastia, snifa hasta el hipotálamo. Drógate de diseño sin efectos secundarios. Rinoplastia, deja la adrenalina correr. Rinoplastia es una droga legal consistente en hacer puenting a 3.000 metros de altura con una cuerda elástica de 3.000 metros de altura. Reviéntate la nariz contra el asfalto. Hazte una foto y mándasela al artista. Tom Vinilo la recompondrá. Arriésgate. Muerde el polvo. Sé un potato. Desfigúrate. Figúrate qué sensación. Rinoplastia. Lo estabas pidiendo. Mañana sí podrás ir al baile. Rinoplastia. Come asfalto. Rinoplastia. Para la gente que viene. láser corregimos definitivamente la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Visión láser con la garantía de Visión Lab. Llame ahora a Visión Láser, 902-20-2240. 13,99 euros. Frederic Beigbeder. Me llamo Octav. Soy publicista. Esto es, contamino el universo. Soy el tío que os vende mierda, que os hace soñar esas cosas que nunca tendréis. Cielo eternamente azul, tías que nunca son feas, una felicidad perfecta, retocada con el Photoshop. Os drogo con novedad, y la ventaja de lo nuevo es que nunca lo es durante mucho tiempo. Siempre hay una nueva novedad para lograr que la anterior envejezca. Hacer que se os caiga la baba. Ese es mi sacerdocio. En mi profesión nadie desea vuestra felicidad, porque la gente feliz no consume. Y encima piensan que son libres, que son autónomos, que no les afectan nuestros mensajes. Sí, creen que actúan con total capacidad de arbitrio. Que no, que lo que ven no les hace mover el culo al son que nosotros tocamos. Talán, talán, y no les convierte en lo que son. Pero déjales, déjales. Nos interesa que sigan pensando que son libres. Mientras tanto, nosotros continuaremos actuando sobre sus subconscientes. Tocaremos una y mil veces la campanita a las 24 horas del día, para que cumplan con nuestro objetivo como el perro de Pavlov. Sí, señor. Es tan acogedor y reconfortante verles dirigirse tan ordenadamente a nuestros almacenes con ciencia. Sí, son tan cándidos, tan adorables, tan estúpidos. Sí, pero ese perro de mala madre de Frederick nos ha salido rana. ¿Cree que va a conseguir abrirles los ojos? ¡Coño, qué ingenuo! ¿No podrá con nosotros? ¡Pero si no leen! ¿Qué dice, no? ¡Que no leen! ¿No sabes, estúpido engreído? Ese Zola de 3 al cuarto, que solo son capaces de ver nuestros mensajes. Reconozco que es listo ese mentecato con aires de sí, sí. Era bueno, era uno de los mejores guerreros a nuestro servicio. Lástima. Sí, pero hay que ser muy, pero que muy cretino para dejar de ganar 13 kiloeuros al año. Sí. Sin contar las dietas. Sí. Los coches de presa. Sí. Las estocas. Sí. Los contratos blindados. Y las tías buenas y las rayitas blancas. Sí, la situated myself here about 1,000 miles ago, so I'll figure it out in a slow and jagged way. Those friends of mine were always glad to help me through. Can you tell me where it hurts the most? Right here. especia. Melange. Melange. Melange. Especia, melange. Radio 3. En Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Especia melange ha estado fragmentada por los siguientes textos. Bombardeo de saturación. De Miguel Molleda. Hábitos de lectura. De Javier Rubio Swift. Julius fragmentado. De Federico Montalbán. Julius se ha abierto una cuenta en internet. juliusmelange@mixmail.com. Fragmentos extraídos de Hans Magnus Enzensberger, Mediocridad y Delirio, y Hugo von Hofmannsthal, Instantes griegos y otros sueños. Las voces invitadas de Carlos Pina, Charlie Hurtado, Juan Suárez, y Gustavo Iglesias. ¿Premontajes? Mercedes de Prado. ¿Técnico de directo? Chema Sánchez. ¿Y guión? Maika Aguilera. Javier Gallego. Y Celia Montalbán. Para terminar, les ofrecemos un resumen de lo mejor de la música clásica de todos los tiempos. Hasta la semana que viene.